aceptemos la derrota, quitemos la soga que nos haga rota. Duele el amor cuando se agota tan fácil como tú sabrás, facilota. Nadie es perfecto, ¿pa' qué pretendemos? Nunca lo fui, tú mucho menos, tengo ojo alegre. Ya lo sabemos, más alegre ese culo que tantos conocemos. ¿Por qué no mejor nos quitamos de pelos? Que te vaya bien, verga, que me vaya de huevos. Quien quiera una bicicleta de pueblo, yo sé que te cala, no más te recuerdo que se enoja pierde. La verdad a veces duele. Pechito, despechada, cachete con cachete y cachetada. Te dejo echando lágrima salada. Sala la herida, sala la chingada. Qué bueno que dejaste de ser mi bronca. Tú, tu vida, tus amigas y compas. Remuerdes almohadas sin remordimiento. Por eso ya